noche estrellada contemplo los signos del firmamento y mi alma enamorada necesita saber si existe un ser que sepa sentir como yo siento. Horóscopo, horóscopo, consulta con el zodiaco. Horóscopo, horóscopo, si encuentro pronto un amor. Horóscopo, horóscopo, de tu presagio dependo yo. Horóscopo simpático, dime algo prometedor. Ay, corazón, te impacientas por saber la solución. Ay, ¿cuándo será que mi buena estrella brillará? Horóscopo, horóscopo, procúrame algo romántico. Ya sabes tú, horóscopo, que haré su felicidad. Dime algo prometedor. Ay, corazón, te impacientas por saber la solución. Ay, ¿cuándo será que mi buena estrella brillará? Horóscopo, horóscopo, procúrame algo romántico. Ya sabes tú, horóscopo, que haré su felicidad. Contéstame.